Bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada de Asia en Movimiento, un programa que nació para analizar los acontecimientos de Asia y su relación con Latinoamérica, pero que hoy, fruto del interés que por suerte hemos despertado por nuestra forma de tratar los temas, nuestro programa se ha transformado en un medio de análisis del eje sur-sur y desde allí la geopolítica. Para este enfoque ampliado, hoy contamos con la presencia de Attilio Borón, uno de los analistas políticos no solo más lúcidos de nuestro país, sino también dueño de un estilo que no hace concesiones a los discursos dominantes de los grandes medios. El mundo está cambiando rápidamente. Aparecen nuevos jugadores que antes no estaban contemplados, como pasa con el caso de China o con el caso de India. Algunos otros que habían sufrido un periodo de ocaso, como es Rusia, y algunos como los países latinoamericanos, que empiezan a tener una presencia cada vez mayor, una voz propia. Sin embargo, esto está produciendo que los viejos paradigmas de análisis estén empezando a cambiar. Ya no es posible entender el mundo como lo entendíamos antiguamente. Hoy, por ejemplo, las corporaciones empiezan a tener un papel protagónico. Los países empiezan a cederles espacio. ¿Y qué estamos hablando? ¿De un mundo donde van a mandar las corporaciones o que sigue regido por los grandes países, las grandes naciones? El papel de los medios de comunicación. ¿De qué forma una democracia hoy puede mantenerse cuando los medios corporativos entran de lleno en la política, luchando por el cambio de las ideas en las mentes de la población en general, con los cambios consecuentes que vienen a través de esto? Bueno, la idea es empezar a hablar de estos temas hoy con el invitado. Attilio, bienvenido. Realmente es un placer recibirlo hoy acá. Que haya venido a nuestro programa nos hace sentir realmente muy, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Podemos decir que hasta los años 80 los cambios de los gobiernos hostiles se daban a través de golpes militares. A partir de los 80 surgieron lo que podemos decir los golpes de mercado. Y hace unos años viene refinando este proceso y los medios de comunicación son un factor importante en lo que está, en lo que está sucediendo actualmente, ¿no? ¿Cómo usted ve esta dinámica y qué importancia tienen las corporaciones mediáticas en la formación del llamado humor social negativo en los procesos latinoamericanos? Bueno, mira, yo te diría a ver lo siguiente. Yo estuve haciendo una investigación bastante larga hace unos años que terminó con un libro. Y a propósito de esa investigación sobre la problemática geopolítica de América Latina y el Caribe, revisé muchos materiales documentales del Pentágono, del Departamento de Estado, a veces del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y en todos ellos aparecía la idea de que los poderes mediáticos son hoy en día la punta de lanza de cualquier proceso de transformación social, en una u otra dirección. Un general del ejército de los Estados Unidos, en una audiencia, yo la tengo citada en mi libro, ante el Senado de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: en el momento actual, la guerra antisubversiva ya no se libra en las selvas ni en los suburbios decadentes de las grandes ciudades de África, Asia, América Latina, se libran los medios. La guerra antisubversiva se libran los medios. Claro. Y esto me parece que es el dato fundamental. Y esto es una expresión que hizo este general hace unos 7-8 años atrás, cuando empezaba sobre todo esta gran ofensiva en contra de Venezuela, claro, que hoy en día vemos los ribetes que ha adquirido. Pero esto nos habla del nuevo papel que cumplen hoy los medios de comunicación de masas, en donde de ser vehículos de información se han transformado, no todos, porque hay por suerte una prensa alternativa, una televisión. Sí, pero por ahí, cuando hablamos de las grandes empresas mediáticas, sí estamos hablando de esto. Sí, claramente. O sea, sin excepciones. Lo que acá en Argentina llamamos la prensa hegemónica, digamos, claro, que es prensa más radio más televisión, ¿verdad? Ellos han dejado de tener como función primordial la función periodística de informar. Claro. La función es gestar este humor social que tú decías muy bien, Ivone, el humor social que haga posible la penetración de los intereses de los Estados Unidos en nuestros países. Y esto inclusive ha sido ratificado por un documento que se dio a conocer hace pocos días, que aparentemente se filtró fuera del Pentágono, que es una circular, ¿eh? Una circular, no me acuerdo el nombre exactamente, pero habla sobre la guerra no convencional. Es unconventional warfare, le dicen en el texto en inglés. Y en donde ahí es un manual para las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos. Y allí se dice que el primer paso en una estrategia para la supresión de gobiernos adversarios de los Estados Unidos, así se usa, ¿eh?, el famoso cambio de régimen que dicen en Estados Unidos, el primer paso es llegar a penetrar profundamente en el inconsciente colectivo, en las percepciones, en la conciencia de la gente, creando la sensación de que se está ante una situación límite, una situación intolerable, dice, porque si eso no se hace carne en la población, va a ser muy difícil para las fuerzas que nosotros queremos apoyar, que puedan hacer la labor que al cabo de sucesivas etapas termine produciendo el cambio de régimen. O sea, claramente un proyecto golpista. Sí, sí, sí. Pero ya no es golpista al viejo estilo que salían los militares, ni siquiera el golpe de mercado, ahora es mucho más sofisticado. Control mediático, medios que construyen una realidad imaginaria o completamente distorsionada. Y te pongo un ejemplo muy actual que creo que a los televidentes les puede ser muy útil. Se habla, por ejemplo, en el momento actual de que miles de estudiantes salieron a la calle en Venezuela en contra, para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿Cuántos miles? Según la propia prensa opositora de Venezuela, el número de las manifestaciones estas eran 10, 12, máximo 15 mil estudiantes. Lo que la prensa no te dice es que en Venezuela, gracias al chavismo, la matrícula estudiantil universitaria se creció en 800%, sí, sí, sí. 800%, o sea, se multiplicó 8 veces, ¿verdad? Sí. Y hoy en día hay más de 2 millones de estudiantes universitarios en Venezuela. Pero eso no son noticias, las noticias son los 10 o 15 mil que salieron, no los 2 millones que no salieron, ¿verdad? Entonces se crea la imagen con cámaras que enfocan muy claramente un objetivo, sí, sí, sí. Se ven los muchachos con mucho brío, echando consignas en contra del gobierno bolivariano de que los estudiantes salieron, no, fue un sector diminuto, minúsculo de la masa universitaria que salió a la calle a protestar. Esa es la función de la... Ahora, este proceso no es solo en América Latina, porque esto mismo lo vimos en Siria, lo vimos en Libia y lo estamos viendo en Ucrania ahora. Claro, mira, y acá vuelvo a una frase que me resonó y se me quedó muy grabada, que dijo Chávez cuando estuvo ahí en el Centro Cultural de la Cooperación el día que Cristina asumía el primer mandato, el 10 de diciembre nos vino a hacer una visita del 2007. Y él dijo, ustedes no se olviden de que el imperio en todas sus arremetidas sigue un libreto perfectamente preestablecido. No son iniciativas a tontas y a locas, esto hay un plan. Y efectivamente hay un plan. Ahora, es increíble, ¿no? ¿Cómo uno puede, desde nuestro lugar, despertar el interés al público con una programación mediática trivial, por decirlo de alguna forma? Por ser generoso. Por ser generoso, bastante trivial. Y por otro lado, con noticias que no son verdaderas, con esta intención. Porque antes la gente leía los diarios, después empezó a buscar la noticia por internet. Tengo el caso de una amiga que siempre hablamos, y la última versión me dijo, yo me informo por Twitter. ¿Cómo alguien puede informarse sin claro, el problema es que no es uno. Hay una tendencia, sobre todo en muchos jóvenes, a manejarse en las redes sociales, lo cual, bueno, no hay fuentes fidedignas. Claro, Y hay mucha manipulación, porque sabemos que los organismos de inteligencia trabajan sobre eso. Obvio, obvio. Y tienen un ejército muy numeroso. Mira, calcula por empezar que en Estados Unidos hay casi 1 millón de personas trabajando en las 16 agencias de seguridad que tiene ese país. Casi 1 millón de personas, 980 y pico mil, ¿no? Primero. Sí. Segundo, informarte por Twitter tiene que ver con el lento caso de la cultura gutenbergiana, o sea, la cultura de la lectura impresa. La prensa, digamos, cada vez va siendo marginada, ¿no es cierto? Porque, bueno, el ritmo de la vida moderna hace que la información en tiempo real, breve, la pequeña sí. cápsula que diga y nada más, sin darte espacio para reflexionar. Incluso en programas de televisión, no este, no el de ustedes, pero en programas comunes, sí. hay un sociólogo muy famoso, fallecido hace unos años, Pierre Bourdieu, un francés que escribió sobre este tema, y él, siendo un hombre de ideas de izquierda, ¿no es cierto?, decía, bueno, nada más ridículo que lo que me pasa en Francia, en donde para justificar de que hay absoluta libertad de prensa, me llaman en un programa de televisión y me dicen, bueno, mire, tiene 3 minutos para explicar por qué el socialismo es mejor que el capitalismo. En 3 minutos, sí, te das cuenta, y él decía, porque el régimen que ya establecido no necesita justificación, pero el régimen que hay que establecer como superación del actual requiere una larga explicación, un trabajo de argumentación, de acudir a fuentes, de aportar evidencias, y nada de eso se hace cuando uno tiene 3 minutos, digamos, para explicar la superioridad, imagínate, del socialismo sobre el capitalismo. Sí, bueno, sí, pero sí. Este es el punto, ¿no es cierto? O sea, 3 minutos de noticia. Y hay una investigación muy interesante que se hizo sobre los estudiantes de la ENAS, la École Nationale d'Administration, en Francia, que es donde salen los grandes cuadros de dirección del Estado francés. Sí. Se le preguntaba cuántos minutos al día o cuántas horas empleaban en la lectura de los periódicos, digo, la gente que va a dirigir el Estado francés, ¿verdad? Bueno, el promedio de los estudiantes de la ENAS era de 8 minutos al día. Es decir, gente que va a tomar grandes decisiones que pueden poner en peligro la paz mundial o la sustentabilidad ecológica, emplea 8 minutos en informarse. Entonces, bueno, lo que tenemos es simplemente esto que estamos viendo ahora, ¿no? Saliendo un poco del tema de la prensa en particular, tenía la intención de llevarlo a un tema que a veces se ha rozado, pero nunca se termina de aclarar. Hoy tenemos visto que el modelo de las naciones, poderosas, es como se está enfrentando a un fenómeno nuevo, que es el tema de las multinacionales. Uh-huh. Hoy, ¿cómo es el balance en esto? ¿Realmente vamos hacia un mundo de corporaciones? ¿Van a seguir existiendo las naciones que reglamenten esto o van a supeditarse a estas empresas? Bueno, hay todo un juego de tensión muy fuerte, ¿no es cierto? Porque por un lado se ha producido este gigantesco aumento de esas megacorporaciones. El Banco de Ajustes Internacionales de Basilea, que es un organismo no sospechoso de ideas de izquierda ni nada, pero hace poco publicó un informe en donde decía que había 147 megacorporaciones que eran las responsables de aproximadamente la mitad del Producto Bruto Mundial. Entonces, el problema que tenemos es que esas megacorporaciones tienen una capacidad de chantaje y de presión tan fuerte que, a menos que un país esté muy bien plantado, tenga una gran dosis de legitimidad popular su gobierno, es muy difícil resistir. Ahora, lo que sí es que esas grandes corporaciones requieren inevitablemente la presencia del Estado Nacional. O sea, todas estas teorías que estaban muy en boga en los años 90 con la globalización, que decían de que los estados nacionales desaparecerían, de que ya no tenían razón de ser, han demostrado ser falsas, porque muy claramente algunos personeros de la derecha de los Estados Unidos, como por ejemplo uno de los principales editorialistas del New York Times, Thomas Friedman, ¿no es cierto?, se refirió a esto en más de una ocasión, haciendo él entrevista a los grandes empresarios de los Estados Unidos, y la conclusión que sacaba Friedman, vuelvo a decir, un hombre de la derecha, es que para las empresas era fundamental la existencia de un Estados Unidos fuerte, capaz de imponer reglas del juego, capaz de mantener despejadas las vías de navegación y capaz de actuar cuando las empresas norteamericanas en el exterior eran hostilizadas por un gobierno adversario. O sea que la idea de que los estados nacionales han perdido vigencia realmente ha sido una fantasía que fue alimentada en los años 90, pero cuyo influjo todavía sigue hoy. Entre otras cosas, porque usted necesita los estados nacionales, por ejemplo, para evitar que haya una migración en masa de los países del sur, ¿verdad?, hacia, por ejemplo, los Estados Unidos o Europa. Usted necesita, por último, estados nacionales para controlar la migración de mexicanos indocumentados hacia los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo como una de las principales funciones de los estados, lo cual está muy mal. Preferiríamos que el Estado se preocupase no solamente de controlar los migrantes ilegales, sino de producir los beneficios de la salud, la educación, etcétera, todo lo necesario para que la gente acceda a un mejor nivel de vida. Claro. Como que el Estado le toca hacer el papel malo de la película. Uh-huh. El Estado es el que tiene que reglamentar y controlar todo lo que pueda. Bueno, pero esto fue siempre histórico. El Estado era el que preservaba el sistema ante la voracidad de los mismos capitales. Ahora, en el caso de los países asiáticos, muy interesante el papel muy activo que el Estado jugó en el desarrollo económico y social. Ellos, digamos, los países que más éxito han tenido en el mundo asiático, Japón, Corea del Sur, ahora China, Singapur, Taiwán, Hong Kong, por ejemplo, todos países en donde las prédicas neoliberales nunca fueron tomadas. No, la presencia del Estado siempre fue muy importante y el ciudadano muy, muy de acuerdo con esta. Lo que pasa es que ahora reclaman lo que ellos no hicieron. Bueno, eso suele ahora, pasar. Ya que estamos hablando del tema de Asia, creo que estamos todos de acuerdo en que América Latina necesita estar unida para poder enfrentar todos los desafíos que se presentan. Sin embargo, a veces da la sensación como que América Latina tal vez no tenga la fuerza suficiente y sería interesante tener un apoyo externo en este proceso. Dentro de esto, ¿qué papel jugaría China, India, el sudeste asiático, África? Bueno, mire, yo creo que primero es cierto lo que tú dices al principio, o sea, América Latina solo, los países de América Latina solo no pueden enfrentar los grandes desafíos a nivel mundial. Hay un muy importante politólogo brasileño, ya un hombre muy mayor, Hélio Jaguaribe, seguramente lo habrán sentido nombrar, que Hélio hace muchos años que viene diciendo, por lo menos de las décadas de los 80, planteando el problema de la viabilidad de los países de la periferia, sobre todo el caso de América Latina. Y él sostiene todavía una tesis muy radical que no fue muy popular en Brasil, producto de una visión tal vez un poco excesivamente nacionalista, cuando este profesor Jaguaribe decía que en el mundo moderno ni siquiera un país de las dimensiones económicas y geográficas y demográficas de Brasil puede enfrentar los grandes desafíos globales. Y lo que Hélio decía en los años 80 es mucho más válido hoy, cuando los desafíos que tenemos son mucho mayores. Entonces, primera cuestión, necesidad de integración. O nos integramos o buscamos algún sistema de alianzas flexibles, pero alguna forma de integración, o de lo contrario, estos países son arrollados. Y hay innumerables ejemplos, en relación, valga la redundancia, por ejemplo, el caso brasileño. Empresas brasileñas que se trasladan a China que en China esas empresas son simplemente arrasadas por competidores chinos. Incluso tomando el nombre de la empresa brasileña, ¿no es cierto? Y saliendo a exportar. Una historia que me han contado a mí mis colegas en Brasil, que son realmente escalofriantes, ¿verdad? Un señor, digamos, una empresa grande que se instala en Guangzhou para poder desde allí exportar, porque no podía resistir desde Brasil la competencia china, y cuando él llega allá se da cuenta de que empieza a tener una caída en sus ventas, caída cada vez mayor, y de repente, a pocos kilómetros de ahí, había una fábrica que fabricaba lo mismo que él, con el propio nombre de la empresa brasileña y que estaba exportando. Y que en el enigma de lo que es el mundo chino y las complejidades inmensas que tiene la burocracia china, el hombre tuvo que cerrar la fábrica y volverse a Brasil. Tenía razón este gran profesor brasileño, Hélio Jaguaribe, cuando decía, Brasil solo no puede, Argentina sola, México solo, tenemos que... Ahora, ¿qué papel China o la India? Bueno, muy importante para nosotros, porque estamos en lo que John Kerry, para no hablar del pasado, actual secretario de Estado, definió, se le escapó, politically incorrect, ¿no? No era políticamente correcto hablar de patio trasero, pero lo dijo. El patio trasero, entonces nosotros nos consideran el patio trasero. La única manera que tenemos de armar un juego que nos dé cierto margen de autonomía es teniendo grandes socios económicos o aliados políticos o gente con la cual podemos conversar. Salvando las distancias, algo parecido a lo que hacía Tito en Yugoslavia. Exactamente. Tenemos que entonces buscar la posibilidad de hacer algunos acuerdos concretos con China, porque abren un campo de un horizonte de posibilidades mucho mayor, no solamente con China, también con la India, se olvida mucho. En América Latina se habla muy poco de la India, aquí, en Brasil. Pero en India, está viniendo con todo, tú dices muy bien, Ivone. E India, digamos, va a superar en población a la China en pocos años más, ya están ahí, si no ha superado. Población más joven. Una población más pobre, ¿no es cierto? Y con unas necesidades económicas impresionantes que hacen posible una compatibilidad entre la estructura, la matriz productiva de países como Brasil, Argentina, mismo Uruguay, Paraguay, sí, y las necesidades de un país en donde la gente empieza a alimentarse de otra manera. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en el rubro de alimentación podemos hacer un aporte fundamental para ello. De manera que ahí, en Asia, tomando estos dos gigantes, tenemos mucho. Y aparte, bueno, la experiencia surcoreana, que me parece que otra experiencia extraordinaria. Me gustaría hablar largo alguna vez de eso, porque es un tema... Es el único país, lo digo y no hablo más, el único país que pudo cruzar en el siglo XX la frontera de su desarrollo al desarrollo. No hubo ningún otro más. Y yo diría que fue el último en tomar el tren. Bueno, este es un tema que dejamos para el próximo programa y lo desarrollamos bien. Algo que me había quedado pendiente, hablando de los medios, cuando Argentina tomó esta visión del cambio de eje hacia Asia, África, acá hubo muchísimas críticas, ¿no? O sea, no hubo una aceptación y se supo decir que estábamos aislándonos del mundo, o sea... con todo esta explicación, ¿no? Es eso, bueno, que la gente hoy se lo están necesita. Diciendo a Rusia también, que la van a aislar, y ya tiene el apoyo de China, de India, de los países. Pero eso hay gente, mire, la comunidad internacional, claro, siempre está acotada a Europa y Estados Unidos. Mire, Simón Bolívar decía siempre una frase que, por supuesto, se la debemos en su reaparición a Hugo Chávez, decía: nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Claro. Cualquiera que diga de que la Argentina o Brasil se caen del mundo porque se orientan hacia China, habría que decirle: miren, señores, los principales grandes estrategos del imperio norteamericano, ellos están diciendo que uno de los grandes desafíos de Estados Unidos es que el centro de la gravedad de la economía mundial ahora se instaló en Asia-Pacífico. Claro. Y que, por lo tanto, si América Latina se orienta hacia Asia-Pacífico, está haciendo una elección adecuada. Pero además lo digo de que esa elección adecuada tiene que evitar la gran trampa que nos ha puesto Estados Unidos, que es incorporarse a Estados Unidos como una especie de agente aduanero para mediar entre las relaciones de nuestros países con China, ¿verdad? No necesitamos la mediación de Estados Unidos, y es más, a los chinos les enoja mucho que algunos países de América Latina hayan aceptado que Estados Unidos pase a desempeñar ese rol que es absolutamente innecesario. Brasil no necesita para nada la intermediación de la Alianza del Pacífico para relacionarse con China o con Corea o con los países del mundo asiático. Así que es producto de la ignorancia. Por eso nos domina más que por la fuerza. Vamos a tratar de poner un granito de arena en el conocimiento de la gente, porque es importante que estén un poco más informadas. Y quería estar aprovechando esto que comentaba ahora al final. Una pregunta como para cerrar, porque ya estamos en tiempo, y que parece simple, pero es bastante compleja. Estamos viendo un declive, claramente, de Estados Unidos en su poder. Sí. El mundo, como recién dijo, se traslada al sudeste asiático. ¿Cuántos imperios en la historia han caído sin utilizar las armas? La gravedad de esta historia es que hoy Estados Unidos tiene una capacidad que ningún otro imperio tuvo a lo largo de este tiempo. ¿Cómo piensa que se va a resolver? Yo creo que, bueno, los analistas más serios te dirían a esa pregunta que ningún imperio se cayó sin mediar una fase muy violenta de transición. Claro. Esa es la triste historia. Hay dos tesis sociológicas que están comprobadas. Primero, que los imperios duran cada vez menos. Sí. Digo, el imperio romano duró 400 y pico años, el imperio otomano llegó a durar, ¿no es cierto?, más de 500, el imperio español en América 3 o 4 siglos, el imperio británico mucho menos, y el americano escasamente 60 años. Y la otra tesis sociológica que se verifica es que la fase más violenta de los imperios no es el ascenso y la conquista, sino es la retirada y la derrota. Y nosotros estamos en esa fase. Y por eso digo, para redondear, porque sería tema, por eso América Latina está rodeada totalmente por 77 bases militares de los Estados Unidos, que por algo están en esta región. No es una, no es dos, no son 10, 77 bases militares. Esto es, digamos, el preanuncio de una guerra. Pero el tema era ese: ¿se puede presumir que va a haber una conflagración mundial? O por lo menos un sinnúmero de luchas regionales y locales. Es muy difícil pensar que Estados Unidos ceda en su lugar mansamente ante China, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Atilio, si 3 minutos no le alcanzaban, nosotros con 30 minutos realmente quedamos cortos. Realmente son temas muy interesantes, nos encanta y nos gustaría tener mucho más tiempo. Nos queda invitarlo y otras oportunidades, hablar de temas más puntuales, seguir analizando todos estos fenómenos, tanto de los medios de comunicación, de los movimientos de las diferentes naciones. Va a ser un gusto poder aceptar su invitación. Muchísimas gracias por venir hoy, un placer realmente. Gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como les dije a un principio, es realmente un programa muy interesante. Así que gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos dentro de una semana con una nueva edición de Hace Movimiento. Fumar paco es fumar basura. Pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Nosotros te vamos a ayudar. Selvanar está donde vos estás. ...0800-222-1133... un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional, las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación.